nombre es Esteban y estáis escuchando el noveno episodio de Zafarrancho en Gotas, unos microcapítulos de Zafarrancho Podcast, un programa en el que vemos historia y asuntos bélicos desde un punto de vista personal y subjetivo. En el episodio regular número 5 vimos la dramática e interesante gesta del ejército de Anders, ese grupo de soldados que se convirtió en el segundo cuerpo polaco y que luchó junto a los aliados en Europa. Ese ejército polaco fue el que finalmente logró vencer la resistencia de los paracaidistas alemanes y conquistar las ruinas del monasterio de Monte Cassino. Hay una palabra en lo que acabamos de mencionar que queremos resaltar. Las ruinas. El monasterio de Monte Cassino, esa enorme, antigua y valiosísima abadía fundada en el año 529, no era más que una irregular montaña de tierra y bloques de piedra al final de la batalla. No detallaremos los casi 1500 años de historia del monumento, porque necesitaríamos una temporada completa de este podcast. Simplemente diremos que tuvo épocas de auge y otras de decaimiento, pero en 1943 el monasterio estaba en la cúspide de su esplendor. También había sido declarado por el gobierno italiano como monumento histórico gracias a su gran patrimonio de cultura, religiosidad, tradición y obras de arte. Ahora bien, ¿por qué el edificio estaba en ruinas si los alemanes lo habían declarado zona no militar? En la Segunda Guerra Mundial se acostumbró, no siempre con éxito como en este caso, dejar fuera de las zonas de combate valiosos monumentos o inclusive ciudades enteras para evitar su destrucción. Ejemplo de ellos tenemos a París, Roma o Siena, que al ser declaradas ciudades abiertas se salvaron de los bombardeos. Recordando lo comentado en nuestro quinto episodio, entre la primera y segunda batalla de Monte Cassino, el edificio fue demolido con bombardeos aéreos y fuego de artillería. A pesar de que el Vaticano y el comandante supremo alemán en Italia, el general Kesselring, le aseguraron a los aliados que el monasterio se encontraba libre de alemanes, a las 9 horas y 24 minutos del 15 de marzo de 1944 llegó al antiguo edificio la primera de las muchas bombas que cayeron durante toda la mañana, lanzadas por 147 fortalezas volantes B-17, acompañadas por 47 bombarderos medianos B-25 Mitchell y 40 B-26 Marauder. Entre cada oleada de aviones, los aliados machacaban el edificio con fuego de artillería. La demolición terminó a las 13:30 del mediodía. Los monjes sobrevivieron, lo cual es increíble si tomamos en cuenta cómo quedó el edificio después de recibir 453 toneladas de bombas, sin contar las que fueron disparadas por los cañones. Los que no sobrevivieron fueron los cerca de 100 lugareños que se habían refugiado en la abadía para escapar de los dos ejércitos enfrentados. ¿Cuántos alemanes murieron? Ni uno. Y como ya dijimos en el episodio correspondiente, después del bombardeo, los paracaidistas alemanes invadieron las ruinas que se transformaron en un excelente bastión defensivo. Ahora bien, ¿cómo se llegó a eso? Echemos el cuento porque no tiene desperdicio al ser uno de los más sonados casos de patata caliente de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién fue el responsable? Nadie. Nadie se atribuyó la autoría del bombardeo. Que yo no fui, que tú sí fuiste, y así sucesivamente. Nuestra investigación particular, la de Zafarrancho Podcast, sí encontró un culpable. Un humilde vendedor de libros de la ciudad de Nápoles. Sí. Ahí comenzó el entuerto de la destrucción de Monte Cassino. En breve diremos por qué. Cuando los aliados llegaron ante la línea Gustav, se estrellaron como una ola en un acantilado. La línea Gustav era una magnífica cadena defensiva situada al sur de Roma y que seguía la cresta de unas montañas. Esa línea pasaba por el monasterio que, como ya sabéis, había sido declarado zona no militar. Tomando en cuenta que todo lo que se movía por las tierras bajas al pie de las montañas era inmediata y certeramente destruido por la artillería alemana, los aliados se convencieron de que el monasterio, situado a 500 metros de altura en una privilegiada colina, era el centro de comando y control de la defensa alemana. Si escuchasteis el quinto episodio, sabréis cómo hicieron los alemanes para tener tan buena puntería. Habían calibrado sus cañones con disparos de prueba. Pero los aliados no lo sabían, lógicamente. Durante la primera batalla de Monte Cassino, muchos soldados norteamericanos murieron y la prensa buscaba un chivo expiatorio. Y lo encontraron. El monasterio. Los periodistas en Inglaterra y los Estados Unidos gastaron sus máquinas de escribir con una campaña maquiavélica. en la que criticaban a los generales aliados por sacrificar soldados a costa de mantener en pie un monumento católico. El más incisivo fue un enviado del New York Times llamado Cyrus Leo Sulzberger II, sobrino del dueño del famoso periódico, que llegó a escribir artículos en los que aseguraba haber visto en persona los puestos de observación y las piezas de artillería dentro de la abadía. La matriz de opinión creada por la prensa fue inmensa. Si os sorprende, no vemos el porqué, ya que nada ha cambiado. Debéis tener en cuenta que constantemente somos bombardeados por información manipulada, tendenciosa y parcializada, cuyo único objetivo es llevar nuestro pensamiento hacia donde quiere aquel que difunde la noticia. Si sois de derecha y escucháis medios de derecha, tened en cuenta que os están manipulando. Si sois de izquierda y escucháis medios de izquierda, también os están manipulando. Lo mismo para los nacionalistas, humanistas y cualquier otra tendencia política. Ha sido así y siempre será así. Regresando al enchufado periodista, no solo él vio cosas raras dentro del monasterio. Dos generales aliados también las vieron, y según ellos, muy de cerca. El comandante en jefe de las Fuerzas Aéreas del Mediterráneo, el teniente general Ira Iker, sobrevoló la abadía en un avioncillo ligero de reconocimiento Piper Club, ese que se ve constantemente en las películas de guerra. A bordo iba otro oficial, el teniente general Jacob Devers, asistente del comandante supremo del Mediterráneo. Cuando regresaron, ambos sostuvieron que vieron un mástil de radio, uniformes alemanes colgados en una cuerda mientras se secaban en el patio del monasterio y emplazamientos de ametralladoras a 50 yardas de las paredes exteriores del edificio. Pero no todo el mundo veía enemigos en cada ventana de Montecassino. El mayor general Geoffrey Case, del segundo cuerpo americano, también voló no una, sino muchas veces sobre el monasterio, y cada vez le reportó al G2, es decir, al Estado Mayor del Quinto Ejército, que no había evidencia de alemanes en la abadía. Al aterrizar de uno de sus vuelos, dijo en relación a la supuesta presencia enemiga en el edificio, «Llevan tanto tiempo mirando fijamente que ya se imaginan cosas». A quien más responsabilidad se le atribuye en el bombardeo es al comandante del cuerpo neozelandés, el teniente general Bernard Freyberg. Este individuo, muy respetado entre los ejércitos de la Commonwealth, estuvo todo el tiempo dale que te pego para que arrasaran el edificio. Llegó a amenazar con retirar su ejército, formado por la segunda división neozelandesa y la cuarta división india, si no destruían el monasterio. Pero esa idea no fue suya originalmente. Se la plantó en la mente un subalterno suyo, el mayor general Francis Tucker, comandante de la cuarta división india, cuya misión era atacar el monasterio. Como en el cuartel general del quinto ejército no habían datos de inteligencia sobre el monasterio, el general fue a la cercana Nápoles para buscar información. Y la encontró en un libro de 1879 que le vendió el librero napolitano, que, como dijimos al principio, fue el verdadero y único responsable de todo este entuerto. Bromas aparte, el general Tucker encontró en el libro detalles sobre la construcción de la abadía. En el memorándum que le envió al general Freyberg, Tucker sostenía que independientemente estuviera o no ocupado en ese momento, si más adelante los alemanes se hacían fuertes dentro del edificio, sería muy difícil para los efectivos terrestres atacar esa mole con paredes de piedra de 45 metros de alto y 3 metros de ancho. Por ese motivo exigía su completa demolición con un bombardeo aéreo. El superior de Freyberg y comandante del Quinto Ejército, el general Mark Clark, se resistía a destruirlo, pero no lo dijo abiertamente debido al fracaso de la primera batalla de Montecassino, que tantas pérdidas de soldados americanos había producido. Este hombre, que daba mucha importancia a su presencia en los medios, estaba preocupado por las críticas que le hacía la prensa, y que malignamente insistía en que el general Clark prefería mantener a salvo un edificio que a sus propios hombres. Y así llegamos a un día, el 11 de marzo de 1943, y a un lugar, el cuartel general de la Cuarta División India situado al pie de Montecassino. Ahí, en una jugada muy, muy extraña, y mientras su comandante Francis Tucker estaba en cama en un hospital, el comandante suplente de la Cuarta División solicitó, como quien no quiere la cosa, un bombardeo aéreo. Era el brigadier Harry Kenneth Dimoline. Mientras tanto, desde el hospital en el pueblo de Caserta, el general Tucker telefoneaba a todo Dios para convencerlos de la necesidad de bombardear el edificio. ¿Estaba enfermo o no lo estaba? Oficialmente el hombre tenía fiebre tropical. Fiebre tropical en el medio de Italia. El siguiente en la cadena de mando, el general Freiberg, comandante del cuerpo neozelandés, ya tenía lo que quería, un papel con una solicitud. Diligentemente la tramitó al día siguiente, 12 de marzo. ¿A quién le llegó el papelito? Pues nada más y nada menos que a Ira Iker y Jacob Davers, el par de generales que desde 300 metros de altura vieron ondear dentro del monasterio dos calzoncillos largos y una camisa que para ellos eran pruebas irrefutables de la presencia alemana dentro del edificio. Iker, que tenía a disposición toda la fuerza aérea aliada en el Mediterráneo, que no era moco de pavo, magnificó la solicitud y organizó el que todavía se considera el mayor bombardeo aéreo contra un único edificio de la historia. Y así, en la mañana del 15 de marzo de 1944, la primera oleada de los 229 aviones despegó rumbo al monasterio de Monte Cassino. El resultado ya vosotros lo conocéis. With the invasion of Europe from the west coming nearer each day, the Allies have learned a vivid lesson on the limitation of air power at Cassino. General Iker, Mediterranean Air Force chief, was called on to blast a path for the infantry to open the way to Rome, and the signal corps shows us how. In waves, bombers drop thousands of tons. With the saturation bombing completed, the way seemed open for the infantry to advance easily. Vayamos ahora intramuros. ¿Qué pasó dentro de la abadía? Como dijimos hace poco, la actividad dentro había dejado de ser normal desde que los alemanes construyeron la línea Gustav. Después de la primera batalla de Monte Cassino, quedaron poco más de una decena de monjes para cuidar el recinto junto a unos 100 refugiados, todos campesinos de los alrededores. Ninguno de ellos creyó que los aliados llegaran a tanto y por eso permanecieron en él. Y como el escudo de la fe no es igual al escudo de la Enterprise, cuando empezaron a llover bombas, el edificio se les vino encima. Bueno, a los refugiados, porque los monjes estaban en las catacumbas y no murió ninguno, a pesar de que fue el mismísimo diablo el que les tiró las bombas. Tal vez creáis, estimados oyentes, que es una broma, pero la Iglesia no lo cree así, ya que en sus archivos sobre el tema siempre se resalta el hecho de que el ataque aéreo fue llevado a cabo por el escuadrón de bombardeo número 96, cuyo nombre no oficial era Los Diablos Rojos. De hecho, su escudo es un demonio sosteniendo una bomba. Pero la batalla entre cielo e infierno no termina allí. El mayor Bradford Evans, líder de la primera oleada del B-17, pilotaba un bombardero cuyo número de identificación era 666. 666. El número de la bestia. Desde ese avión se lanzaron las primeras bombas que golpearon Monte Cassino. O sea que el responsable no fue el librero napolitano. ¿Fue? ¿Quién fue? Mejor no lo nombremos porque a lo mejor nos visita. Mientras tanto, al pie de las colinas, el grupo de generales bombistas veían con gran satisfacción cómo era demolido el edificio. Todo fue filmado detalladamente. Podréis verlo en nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com. Los generales contrarios al bombardeo se resistieron a mirar el espectáculo, entre ellos el general Mark Clark, que aun no siendo santo de nuestra devoción, esto sí que se lo reconocemos. Freiberg, Ickers, Devers y muchos otros tuvieron el morro de decir que vieron alemanes saltar envueltos en llamas de las ventanas del edificio. Poco después, al desencadenarse el escándalo cuando se comprobó que había sido inútil demoler el monasterio, una de las mayores pruebas que esgrimieron los aliados fue un mensaje en lenguaje llano interceptado a los alemanes que preguntaba «¿It's up knock in cluster?» Y la respuesta fue «Ja». Los aliados interpretaron la palabra «apt», que se escribe «A-B-T», como la abreviación de «Abteilung», o sea, regimiento o unidad militar. Los aliados interpretaron, ¿está el destacamento en el monasterio? Y la respuesta afirmativa confirmaba la necesidad del bombardeo. Pero apt no era ninguna abreviatura. Abt significa en alemán abad, es decir, jefe de una abadía. Al ver que el monasterio estaba siendo bombardeado, el cuartel general alemán le preguntó a los paracaidistas de la primera Fallschirmjäger desplegados en los alrededores: ¿se encuentra el abad en el claustro? Y los parcos paracaidistas respondieron: sí. Cuando todo cesó, los alemanes se acercaron a las ruinas. Lo primero que hicieron fue rescatar a los monjes, entre ellos al abad de 80 años, Gregorio Diamare, y a su secretario, Martino Matronola, que años después publicó un diario que sirvió para reconstruir los hechos. Todos los curas fueron trasladados, algunos en ambulancias, tras las líneas alemanas, y aquellos sanos al monasterio benedictino de San Anselmo, en Roma. Lo segundo que hicieron los nazis fue filmar el resultado para usarlo como propaganda. Su punto era que los americanos habían llegado a Europa con el fin único de barrer su cultura e imponer la suya. Y lo tercero, ya todos los conocéis, hacerse fuertes en las ruinas para masacrar soldados aliados a diestro y siniestro. Die Abtei von Monte Cassino, wie sie die Jahrhunderte überdauerte. Und nach der Zerstörung durch die angloamerikanischen Luftkämpfer. Nach dem Bombenangriff legten diese Schänder der europäischen Kultur das Feuer schwerer Artillerie auf die Trümmer der Benediktinerabtei. Das ist geblieben. Y los tesoros. 1500 años de gestión eclesiástica dejan herencia, y no solo dogmática. Dejando aparte el invaluable edificio que se perdió con todos sus frescos y bajorrelieves, los tesoros más pequeños y móviles se salvaron de la destrucción. Todo gracias a dos oficiales alemanes, el oficial médico mayor Max Becker, un enamorado del arte que convenció al general Julius Schäkel, comandante de la línea Gustav, para transportar todos los cuadros, esculturas y valiosísimos códices hasta el Vaticano. Las negociaciones no fueron fáciles, ya que el abad y el mismo Becker creían que el botín terminaría en manos de Hermann Göring, conocido por su gran avaricia. Pero no, todo llegó sano y salvo al Vaticano. Ese rescate preventivo fue muy oportuno tomando en cuenta la campaña de prensa de los periódicos americanos e ingleses a favor de la destrucción del monasterio de Monte Cassino. El eslogan más repetido por los periódicos era: más vale una victoria en mano que un Miguel Ángel colgado en un muro. Finalizamos la historia del controvertido bombardeo que destruyó el monasterio de Monte Cassino con las palabras que el secretario de Estado del Vaticano en esos días, el cardenal Luigi Maglione, le dijo al embajador norteamericano ante la Santa Sede, el señor Harold Tittmann. Fue un error colosal, un ejemplo perfecto de la más pura estupidez. Y bien, estimados oyentes, hasta aquí la historia de la destrucción del monasterio de Monte Cassino. Antes de concluir, queremos aprovechar para comentar brevemente las recién concluidas séptimas jornadas de podcasting de España, celebradas en Sevilla los pasados 19, 20 y 21 de octubre de este año 2012. Para los que desconozcáis qué son las jornadas de podcasting, debemos decir que son una reunión anual de personas que realizan podcasts. Pero no es exclusiva para podcasters, que es como se le dice aquí en España, aquel que realiza un audio amateur desde casa y lo pone a disposición de cualquiera en Internet. Cada año acuden a las jornadas más y más oyentes que aprovechan la ocasión para entrar en contacto con sus podcasters favoritos. Estas jornadas, o JPod como se les suele llamar, contaron con emisión y grabación de muchos podcasts en vivo, conferencias y mesas de debates sobre podcasting y una gala en la que la Asociación Podcast de España entregó por tercer año consecutivo premios a los mejores podcasts y podcasters en distintas categorías. Además de todo eso, las JPod de Sevilla fueron el marco perfecto para conocerse, reencontrarse, charlar, aprender, compartir experiencias, coordinar proyectos conjuntos, limar asperezas y, sobre todo, bromear, reír y divertirse. En una palabra, pasársela bien junto a todo aquel que como oyente o podcaster tiene en común una afición apasionante. En nuestro blog encontraréis una entrada especial en la que reseñaremos las jornadas y una pequeña, sorpresiva y subversiva intervención de Zafarrancho Podcast durante la gala de entrega de premios. Si sois escuchantes regulares de podcast, animaos a participar en las octavas jornadas de podcasting del próximo año. Es una experiencia sublime acercarse a las personas que realizan nuestros programas favoritos y después de estrecharles la mano, descubrir que son personas cercanas y aún más interesantes de lo que parecían por Internet. Mención aparte tiene la labor hecha por los organizadores de la JPOT. Todo, absolutamente todo, quedó perfecto. Inclusive la cena principal del evento, en la que al contrario de la bebida, la comida fue muy escasa. Esto ocasionó una lucha por la supervivencia que aquí en Zafarrancho consideramos que fue todo un desafío. Una prueba cuya superación templó el carácter y el espíritu de todos y cada uno de los allí presentes, dejándonos preparados para décadas y décadas de podcasting. Y bien, agradecemos vuestra escucha y os esperamos para los próximos capítulos de Zafarrancho en Gotas o Zafarrancho Podcast. Tendréis enlaces y fotografías sobre la destrucción del monasterio de Monte Cassino en nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com. Si queréis enviar un mensaje, podréis hacerlo por @zafarranchopod en Twitter o al mail zafarranchopodcast@yahoo.es. Un saludo.